hasta que la Iglesia Católica, a mediados del siglo XIII, empezó una cruel persecución contra ellos. No son animales, son brujas, brujas que se convierten en gatos negros. La Iglesia consideró a los gatos, de cualquier color, como encarnaciones del diablo. ¡Quémenlos, quémenlos a todos! Los gatos fueron achicharrados en la plaza pública, empalados, clavados, descuartizados, arrojados desde lo alto de los campanarios. El aniquilamiento de los felinos fue implacable. ¡Que no quede una bruja viva! ¡Ni estos engendros del demonio que son los gatos! Cuando la peste negra asoló Europa en el siglo XIV, causando 25 millones de muertos, apenas si quedaban unos cuantos gatos para combatir a las ratas, transmisoras de la enfermedad. A inicios del siglo XV, la especie estuvo a punto de extinguirse por la ignorancia y el fanatismo de aquellos religiosos que le andaban buscando cinco pies al gato. Pero no en vano dicen que los gatos tienen siete vidas. A partir del siglo XVII, reaparecieron en Europa y en todos los continentes a donde llegaron, junto a la tripulación de los barcos mercantes. Hoy, los gatos, limpios y elegantes, mimosos y curiosos, tigres en miniatura, han vuelto a formar parte de la familia humana. Una producción de radialistas.net. Gracias a este audio de radialistas.net, hicimos un rápido recorrido por la historia de los gatos en su trayectoria al lado de la especie humana. Y ahora que ya conocen el tema central de nuestro programa, paso a presentar el contenido de hoy. En la primera sección tenemos la segunda parte de la entrevista realizada al doctor en Derecho William Méndez García acerca de la consideración de los animales no humanos como sujetos de derecho. En Un ojo al gato y otro al garabato, Quinti nos trae un relato de misterio, como tantos otros que han encontrado inspiración en estos ágiles felinos a los que dedicamos nuestro programa. En Amores Perros, Indy tiene para ustedes un interesante texto sobre la intervención que ha hecho la artista gráfica Svetlana Petrova en diversas obras pictóricas clásicas, recreándolas a su estilo, colocando en medio de ellas a su gato atigrado color naranja llamado Zaratustra. Además, por ser un programa especial, también tenemos colaboraciones especiales de niñas y niños que nos muestran sus perspectivas acerca de los felinos, cada quien a su estilo. Escucharemos a lo largo del programa las voces de Aurora, Natalia, Iván, Itzam y Dania. Les recordamos que si desean ponerse en contacto con quienes realizamos este programa, nos encuentran en Facebook como Colectivo Itzcuintli y en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. También pueden comunicarse vía WhatsApp al 951-401-1430. Y si lo desea, puede volver a escuchar este y otros programas de radio que se quedan a su disposición en la plataforma de archive.org. Antes de dar paso a la primera sección, escucharemos la voz de Itzam con algo que nos quiere contar acerca de los gatos. Adelante, Itzam. Hola, soy Itzam. ¿Sabías que los gatos trepan, saltan y corren en las noches? A eso se le conoce locura nocturna. Interesante, ¿no? Muchas gracias, Itzam. Y ahora sí, vamos a la sección Los perros de Pablo. Dispongámonos entonces a escuchar la conclusión del doctor William Méndez acerca de la calidad de los animales no humanos como sujetos de derecho. Los perros de Pablo. Bueno, ya nos mencionó algunos de los procesos judiciales, casos de procesos judiciales en los países de Sudamérica que pues no han tenido éxito por lo que ya nos explicó, pero hay algunas experiencias que sí hayan sido exitosas. Sí, tenemos varias experiencias exitosas. Por ejemplo, aquí estoy solamente relatando algunas, ¿no? Por ejemplo, la sentencia P72254/2015, que fue ante un tercer juzgado de garantías de Andalucía, donde no solamente se rescata a los canes, sino se condena a los maltratadores y el Estado asume la responsabilidad del cuidado y también, ¿por qué no decirlo?, incluso de sus, como estos, digamos, sujetos de derechos quedan lesionados de sus extremidades. También el Estado se hace cargo de sus prótesis animales, ¿no? Y lo cual, pues bueno, es algo loable por parte de, digamos, de esa provincia española. También tenemos, bueno, otra sentencia, la 14.402/2011. Este es de igual también del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hay un rescate, hay una prevención y hay una sanción a unas empresas que ponían a laborar o ponían a hacer trabajos forzosos, ¿no?, a estos seres sintientes. También tenemos la sentencia 18/2004 de la Audiencia Provincial de Navarra, de cómo se previene, cómo se rescata, pero también cómo se sanciona. En México también tenemos algunas sentencias, sobre todo en contra de los, digamos, de las empresas que manejan animales para espectáculos. Y bueno, sí existen varios avances, pero no son suficientes, ¿no? También contra animales tenemos la sentencia C-449/2015 de tratos crueles e inhumanos y donde también se sanciona a unos mercaderes, ¿no? Sobre todo esos mercaderes que traen animales de para efecto de pues de exhibición o para efectos de mascotismo privado o colectivo. Finalmente, la Ciudad de México ya tiene algunas sentencias a nivel administrativo donde se sanciona a vecinos, a colonos, a residentes que tienen sus animales en techos o en lugares reducidos, ¿no? Ahí sí son múltiples, son más de 1,500 resoluciones administrativas contra, ahí en el caso de la Ciudad de México, pues tienen jueces especializados, como una especie de jueces calificadores aquí en Oaxaca, donde ya están recibiendo las denuncias, están procesando, están sancionando, incluso están cateando los bienes inmuebles y rescatar a los seres sintientes. Bueno, vimos también por los medios de comunicación que en el mercado de Sonora se incendió, pero pues también vemos una sociedad o vemos un grupo de personas o de comerciantes que se resisten todavía a garantizar estas reglas de bienestaristas, porque bueno, pues la Ciudad de México es la más avanzada en la República y por ahí vimos también en los noticieros, se resistían a que los animales fueran llevados a lugares para efecto de que fueran revisados veterinariamente, que es lo lamentable, ¿no? Bueno, para ir cerrando, doctor, ¿cuál es el proceso para alcanzar ese reconocimiento jurídico de sujetos a los animales no humanos? Bueno, para alcanzar el reconocimiento de sujeto de derechos animales no humanos, como principio y como técnica legislativa, considero que el primer paso es derogar la legislación antropocéntrica permanente. En este caso, derogar la legislación, sobre todo común, donde se considera al animal como objeto, donde se le considera como cosa, pero también donde se le considera como un bien fungible, para efecto de que ahora sí, una vez que se haya derogado esa legislación que genera una pared legal y que finalmente es un techo de discriminación, una vez hecho eso, entonces, ahora sí, desarrollar una ley con todos los participantes interesados y con la integración de la sociedad y de los especialistas, y que también el Congreso, con la debida sensibilidad, proponer, ¿no?, mediante su pleno, pues una legislación estatal proteccionista, bienestarista y, ¿por qué no decirlo?, de trato digno a los animales para el estado de Oaxaca, de sus municipios, de todos sus habitantes, ¿no? En el caso de algunos estados ya lo han hecho, En el caso de Oaxaca, vemos que hay una pasividad y hay una omisión. Esperemos que ahora sí tomen en serio este papel. Por esto mismo, nosotros estamos ya platicando con algunas comisiones, sobre todo con la Comisión de Procuración de Justicia, que pues es de la diputada Lizeth Arroyo Rodríguez, para efecto de que ella pueda proponerlo a todo el pleno y que el Congreso pues se sensibilice y pueda aprobarlo, porque Oaxaca pues somos una entidad, una de las entidades que tiene más diversidad, ¿no?, animal. Entiendo que para que se pueda aplicar una ley a nivel estatal, pues se requiere pues, que no contravenga la Constitución. ¿Constitucionalmente ya no existe esa pared legal? No, existe, todavía existe la pared legal, porque el animal constitucionalmente, al menos en la Constitución Federal, no se le reconoce como sujeto de derechos. Pero entonces, ¿cómo podría proceder una legislación local si no se modifica la federal? Bueno, en el caso de nuestra constitución local, ya legisló a favor de los animales como seres sintientes, más no como sujeto de derechos. Entonces, esta calidad de sujeto de derechos de animales no humanos le daría no solamente garantías, sino le daría acceso a los procedimientos o mecanismos de tutela constitucional, que es ahí donde, digamos, pongo el dedo en la llaga legislativa, porque la federación hasta este momento no lo ha hecho, y tampoco lo ha hecho el gobierno, en este caso el Estado, ¿no? Pero ningún Estado, si bien es cierto que la Ciudad de México es la más avanzada, tampoco le ha dado estas garantías constitucionales. Digo, dándole estas garantías constitucionales, pues se le daría el reconocimiento pues pleno al acceso a la Procuración de Justicia para efecto de poder defender a nivel constitucional sus derechos, y no solamente a nivel administrativo o de perfil ambientalista. En ese sentido, tenemos entonces como la expectativa o la posibilidad de aspirar en Oaxaca a una ley bienestarista o proteccionista, pero aún no una ley que ya reconozca a los animales como sujetos. ¿Es así? Es así. Yo creo que se le ha dado el reconocimiento de seres sintientes, pero no se ha accedido a ser sujetos de derechos, sobre todo para efecto de una protección y una garantía de los mecanismos de tutela o de los procedimientos de tutela constitucional, que yo creo que con ello nosotros avanzaríamos mucho, porque en España pues ya se les ha dado ya la calidad de sujetos de derecho e incluso para acceder a los mecanismos constitucionales. Y en algunos otros países, pues esa calidad la tiene. Por ejemplo, estamos viendo que Argentina, Colombia, Brasil, ya incluso ellos pueden interponer el habeas corpus, que es, digamos, el símil del juicio de amparo indirecto aquí en el sistema jurídico mexicano. En la Corte nosotros tenemos ya varios procedimientos constitucionales, sobre todo juicios de amparo indirecto, que la Corte ha traído a través de las salas y de algunos tribunales colegiados para que ya también se pronuncie, ¿no? Porque convencionalmente y jurisprudencialmente sí hay elementos suficientes como para ya considerarlos sujetos de derecho. Si gusta ya cerrar con algún otro comentario. Sí, comentar que los sistemas jurídicos se diseñan para no solamente para garantizar, no solamente para desarrollar procedimientos a favor de seres humanos, sino también de seres vivos, en este caso, de sujetos de derechos. La calidad o la migración de objeto a sujeto ha sido históricamente desarrollada mediante movimientos, mediante revoluciones o mediante ligas, ¿no?, de países, o incluso la Primera, la Segunda y Guerra Mundial han traído toda esta gama de derechos humanos, que es el paradigma de que incluso el ser humano no, o el ser vivo humano no había sido considerado sujeto de derechos para acceder a algunos procedimientos y algunas figuras o presupuestos jurídicos. En este caso, los animales ya han pasado, han sufrido la crueldad incluso también de esos movimientos o de esas revoluciones o de esas guerras, y creo que es tiempo de considerarlos ya sujetos de derechos, no solamente porque son seres vivos, sino también porque tienen dignidad. Y esa dignidad son valores inherentes y son valores intrínsecos que como pues habitantes del planeta también se lo merecen por parte del hombre. Si bien es cierto, el hombre es el que está legislando, también lo es que ellos también comparten muchas cosas con nosotros. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Hola, yo soy Aurora Antonella Guzmán Díaz y les voy a contar mi experiencia con un gatito. Mi papá cuando vino a visitarme, tengo un gatito chiquitito. Yo lo caigo y yo jugo con él. Y el gatito moroño, porque tenía miedo. Él le decía que no tenía miedo, que no leía 6 años. Luego la abracé y jugamos un rato. Y mi papá se fue y se lo llevó. Esa fue mi esperanza de un gatito. Bye. Muchas gracias, Dr. William, por sus aportaciones para ayudarnos a comprender mejor los derechos de los animales no humanos desde la perspectiva jurídica. Y gracias también a Aurora por su grabación para celebrar el Día del Gato. Vamos ahora a una pausa musical. Algo en especial va a suceder, que están los poros de mi piel, grita mi nombre. La luz me empieza a molestar, mis pupilas brillan más en la oscuridad. Una extraña fuerza viene en mí, ya no sé ni distinguir la diferencia entre bien y el mal. Ya, ya, ya. Algo hay que me empuja a saltar, a vivir en libertad, en los tejados. Escuchamos a Rosario con su canción Mi Gato. Vamos ahora a la segunda sección. Disfruten el relato de misterio que preparó nuestro compañero Quinti. El ojo al gato y el otro al garabato. En este laberinto en que se ha transformado el poder comprender qué es un gato, sus 7, 9, 12, o vayan ustedes a saber cuántas vidas, o su agilidad y contorsiones aéreas de este pequeño felino. Ah, los gatos de Ultar saltan hasta nuestras ondas de radio, y esta historia la debemos a Howard Phillips Lovecraft, escritor norteamericano 1890-1937, también de la línea de Allan Poe.

de mi color ni forma de maullar. Hay mil rincones donde se puede mirar. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen daño. Soy un gato. De Madrid pensando qué es lo que habré hecho tan mal. Me quedé sin casa y sin cojín. Ahora soy solo un gato negro y temo cruzar por ahí. Y voy agachando la cabeza buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Y voy agachando la cabeza buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Soy un gato. Tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen daño. Soy un gato. Tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen daño. Soy un gato. Tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen daño. Soy un gato. Tuve suerte. Gracias, Quinti, por tener siempre una interesante historia para contarnos y darnos a conocer joyas de la literatura, a veces de autores famosos y otras de algunos no tan conocidos, pero todas ellas obras literarias muy interesantes. Escuchamos después de la narración la canción de Conchita titulada Soy un gato. Y tenemos a continuación la colaboración de Natalia. Posteriormente vamos a la tercera sección. Hola amiguitos, hoy les voy a hablar acerca de los gatos. Pocos animales han tenido una relación tan compleja con el ser humano como los gatos, desde que nuestras historias se cruzaron, lo que probablemente ocurrió hace más de 9000 años. La percepción del hombre sobre los felinos ha cambiado significativamente. Si en la antigüedad eran venerados como divinidades, durante la Edad Media sufrieron persecuciones masivas por ser asociados con la brujería y pasar muchísimos años para que volvieran a ser adoptados como animales de compañía. La historia y evolución del gato doméstico aún genera muchos debates en la comunidad científica. Incluso en la actualidad se sigue debatiendo si el gato doméstico debe clasificarse como una especie independiente o seguir siendo considerado como una de las subespecies del gato montés. La relación del ser humano con el gato se construye diariamente en cada hogar donde habita un pequeño menino. Adopta, esteriliza y cuida mucho a tu gatito. ¡Hasta la próxima! Amores perros. ¿Qué es el arte? Pregunta Zaratustra, el gato. Un perspicaz cuestionamiento que emerge como un ronroneo desde las obras intervenidas por Svetlana Petrov. ¿Ustedes tienen gatos como compañeros en su casa? Yo no, pero he tenido la dicha de convivir un buen rato con estos animales peludos muy agraciados, quizá un poco cínicos o algo melosos, y que quisieran fotografiar cada postura y acción de estos felinos por la ternura o gracia que causa en ustedes. Y claro, tenerla o compartirla con todo mundo, presumiendo el gato o gata más linda que convive con ustedes, ¿o no? Yo sé que sí, porque he visto sus fotos. Pues en esta sección les quiero compartir un poco de maullidos y ronroneos, pero de un gato en particular. Ese texto se llama Cuando los gatos interrumpen en el arte, un texto de Paola Vázquez encontrado en culturacolectiva.com. Fat Cat Art es el proyecto en el que Svetlana usa a su gato Zaratustra, personaje que nombra al felino, que desgarra en la obra de obras de grandes pintores, Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, Klimt, escabulléndose entre luces y sombras de estas imágenes que, sacrílegamente, han sido intervenidas. Svetlana ha usado a Zaratustra como coartada. Él entra en escena y desgarra el aura que protegía las obras. Walter Benjamin refería al proceso de desgarramiento en el arte contemporáneo como un proceso cultural de ruptura de una generación inmersa en la era de la reproducción tecnológica. La noción de intervención ha tenido diversas interpretaciones en el arte contemporáneo. Sin embargo, para Benjamin, la ruptura del arte aurático implicaba mecanismos para romper la distancia entre el espectador y la obra. Ello ya no implicaría una distancia radical de contemplación y adoración. Los artistas como Svetlana buscan romper a manera de redimensionar y resignificar la obra, cuestionando la cualidad de ser del arte mismo. El arte contemporáneo ha buscado intervenir, diversificar signos y significados, asignando al arte contemporáneo la función de provocación. Después de que Marcel Duchamp y su ícono humor revolucionara la visión del arte, este se convirtió en una dona sin centro. Más allá de la estética, la búsqueda de nuevas formas de significación ha permitido a los artistas poner a elección en ese centro una función social, simbólica, satírica o subversiva. Para Svetlana, si el graffiti ha entrado a las galerías, ¿por qué no irrumpir en las grandes obras de arte y hacerlas virales en forma de memes en la internet? La propuesta del artista critica el rol del curador, así como de los espacios de élite en la circulación de las obras. Se trata de una corriente que penetra en el arte contemporáneo desde la sátira de los llamados memes, que en plena era tecnológica irrumpen como mecanismos que pueden ser apropiados como obras efímeras y desechables. De frente a la longevidad de aquellas consideradas grandes obras de arte, el meme se define por los circuitos en los que se produce y circula aquella llamada cultura de masas. Para los amantes de los gatos, una oportunidad de verlos deambular entre sus obras de arte favoritas, el vínculo emocional de muchos artistas, escritores, filósofos con los gatos ha marcado la historia. El gato de Cortázar recibió como nombre Theodor Adorno. Edgar Allan Poe se inspiró en su gata Catarina para escribir una de sus obras más icónicas, Gato Negro. ¿Qué filiación vincula de manera tan estrecha a los gatos con el hombre? Los gatos, sedentarios pero aventurados, solitarios, independientes pero solidarios, fieles, siempre merodeando con un dejo de misterio. Congenian a la perfección con los oficios y personalidades, abocadas al trabajo intelectual y creativo. Re- reflejo de una cultura de lo efímero y producto de la era tecnológica, el arte digital emerge con una estética postaurática. Podríamos preguntarnos si este tipo de futurismo es liberador o genera una nueva ficción cultural postmoderna. Si bien la propuesta de Fat Cat Art aporta elementos para el análisis no solo del arte contemporáneo y postmoderno, también refleja la importancia de los gatos en nuestra cultura. La página web dedica una sección a los gatos en festivales, arte, museos, gatos famosos. En las pinturas y retratos aparece Zaratustra con dimensión cuasi humana, en la que baila, se derrite, abraza, juega, brinda y comparte escena con humanos. Simboliza también una fascinación hacia los felinos en la vida cotidiana, al grado de convertirse en figura central de estas obras. Es quizá la irrupción de Zaratustra en el arte una búsqueda no solo de desgarrar el velo del arte, sino un pretexto para expresar esa pasión en la relación con los gatos y con ello la importancia de estos felinos en la vida social y cultural. ¿Cómo les pareció esta intromisión felina en pinturas tan reconocidas? Las dejaré en la página de Facebook de este colectivo It's Quintly para que le echen un ojo a esas imágenes tan graciosas de Zaratustra. ¿Ustedes tienen imágenes de los felinos o perrines que conviven con ustedes? ¿Han hecho memes con esas fotos? No lo dudo. Gracias, Indy, por dar a conocer al auditorio la propuesta de esta artista rusa. Si ustedes que nos escuchan son de las personas que aprecian la belleza felina y aún no conocen los trabajos de Petrova, busquen su Fat Cat Art. Les encantará. ¿Sugieren que los primeros gatos que convivieron con los humanos descienden del gato salvaje africano? Una subespecie salvaje que se encuentra al norte de África. ¿Cuál es el gato más fuerte? El gato hidráulico. Gracias también a Dania e Iván por su buen humor, así como por compartir lo que investigaron sobre los gatos. Del mismo modo que lo hicieron Aurora, Itzam, Natalia. Y también agradecemos a su profesora Elizabeth Aguilar, quien nos hizo llegar estas colaboraciones de las infancias con las que trabaja. También es un momento ya de agradecer a los directores de Radio Cuilapan y Radio Universidad de Oaxaca, al profesor Enrique García y al maestro Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, respectivamente. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos escuchan, por permitirnos llegar hasta sus hogares o a sus medios de transporte a través de estas emisoras. Hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo It's Quintly.